casa yo vengo. Mírenme, no me venció el sufrimiento. Vengo dispuesto a luchar, nada me puede parar. Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo. Quiero volver a empezar y amanecer de nuevo. I like you, baby. Yeah, yeah. Yari. Volver a empezar. Hola, Yari. I like you. I like you, baby. Brillaré como una estrella en el cielo. Borraré esos merenguitos son hermosos, mano. Me encanta eso. Ahí tenías una mezclita de bachata y merengue. Pero hermosa, beautiful para ti. En este miércoles, ombliguito de la semana. Con Alex Chenchechon. I mean, sensation, sensación, como tú quieras. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. ¡Hola, baby! All right. Prepárame las líneas telefónicas. Alex Sensation. ¡Ready! Los que van a almorzar conmigo, vamos a almorzar. Buen provecho, hola, Petit, me guardan el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, a mover el Q, el Q, el Q. Cuerpo mal pensado. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. En nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. A solo tres días, three days. En tres días, vamos para el solazo en Orlando. Toda mi gente de Orlando, Kissimmee activado. Tampa también. Este sábado vamos a reventar el Kia Center de Orlando con el solazo. La experiencia es un concierto a los party de Marquesina, pero en concierto, en una arena, para 14.000, 15.000 personas. Vamos a ver si llegamos a la capacidad. Los boletos están vendiendo rápido, compra los tuyos en Ticketmaster.com y en la taquilla del Kia Center, this Saturday, alright? Alright, comunícate conmigo, también tengo boletos para la Mega Mezcla, boletos para el Miami Bash, boletos para Silvestre Dangón. Boletos para ver a Don Omar y boletitos para ver a Aventura. So nasty. All right. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. Zumba. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía los días, ahora cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se pueda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese c*** me pone a las demás insegura, ella a mí me desconfigura, mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma, quiero un tipo que la presuma, su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Peso pluma, esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no

feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I bet if I give all my love, then nothing's gonna tear us apart. Alex Sensation. It's a running. Just in case you never know. Just in case you never know. Oh, oh. Yeah, love you, girl. Do you feel the same? I don't wanna play games. No games. No games. You're the only one that can outright play. Baby, just play it straight. Baby, gon' give me keep putting my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no. Jerusalema, ikayalami, hilo ndoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, hilo ndoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, mbuso wami awukholana. Ilondoloze. Been a while since I had your attention. So

you to help me sing this one, okay? La cantan conmigo. Dice así. In the club, bottle full of bub. My mind got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. You're getting it rough. You can find me in the club. Bottle full of bub. My mind got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. You're getting it rough. You can find me in the club. Bottle full of bub. My mind got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex. I ain't into making love, so come give me a hug. So it's drama in the club. Yeah, now that I run a trail, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. If you watch how I move, he's getting for a play up here. Been hit with a few shells, now I walk with him. In the hood, in the lady, been spitting no hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, show the tell you I'm local. Yeah, playing it to put the rap game in the trunk. I'm gonna focus, man. My money on my mind, got a mill out the deal. When I'm still in the rhyme, I show the sense of feeling my style. She feeling my dope. Okay. Lo que están de cumpleaños. It's your birthday today. Happy birthday. Know where we be. You can find me in the. Whose birthday? It's your birthday. Los que están de cumpleaños, los que están de aniversario también, con su media naranja, su medio limón. Alright, call me toll free. Voy para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Mete mano a Sandra Peña. Love you, baby. Alright, three days. Conteo regresivo. Faltan 3 días para el solazo. Orlando, this Saturday. We're gonna turn the Kia Center into the biggest nightclub in all of Orlando. El solazo. Get those last minute tickets. Hurry up. Ticketmaster.com y en el box office del Kia Center. Quiero ver a todos mis oyentes allá celebrando conmigo el cumpleaños. ¡Mano arriba! Necesito que me partan el bizcocho. No, eso se escuchó feo. Que me sople la velita. No, tampoco, peor. Vengan a celebrar, mejor, vengan a celebrar conmigo. Un shot de aguardiente, un shot de tequila, un shot de roncaña, un shot de mamajuana, lo que tú quieras. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Alex Sensation. ¿Cómo fue? Sensation, ¿eh? Ahora sí. All right. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, DJ Body Boy, DJ Tiny T, Oriana, Jesús Romero. Suéltala.